Vida de Series. Los acompaña su amigo Alexis Cruz del 101 Matutino y mis compañeros locutores Candy Candy del 305 Matutino y Tony Guerrero del 306 Matutino. Bueno amigos, arrancamos el programa comentando que el ambiente que se vivió en el Tantra, en el baile que del miércoles 15 de octubre, mucha gente asistió, el evento empezó un poco tarde, un pequeño retraso ahí, pero igual se vivió un gran ambiente. Asistió bastante gente, todos muy divertidos, la verdad. Si no, pregúntele aquí a Tony. La verdad es que sí se pone bien padre el ambiente. O sea, sí es como que estás entre tus amigos y, no sé, la música, la cuestión, el apoyo, todo en unión. Pues sí, sí, da un buen ambiente, la verdad, sí. Está muy interesante. ¿Realmente cumplió con las expectativas o no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, tenemos que mencionar que los ganadores de los boletos pues fueron Liliana del 105 Matutino y Leticia del 305 Matutino de mi salón. Wow, esa fue una buena idea, hacer un baile sexy para alguien. Okay. Esa fue una buena idea y de veras que qué bueno que se lo ganó, porque según me contó se divirtió mucho. Sí, la verdad es que muchos desquitaron el precio del boleto. Igual y todos nos divertimos bastante, ahí luego en el blog van a poder ver algunas imágenes. Y nos vamos a un corte musical. Sin antes decirles, ¡qué buena onda! Yeah. estuvieron los premios MTV ayer. Y la verdad es que estuvieron bien suaves. Me quedé viendo las dos veces que los repitieron y cumplieron mis expectativas. Estoy feliz. Estuvo Paramore, estuvo Metallica. Aunque debo decir que la verdad, no sé si los vieron, Metallica, para mí que fue muy poquito público los que los vieron. Había unos poquitos haciendo así la señal del rock, del metal, y otros así, otros tantos dispersos. Y pues me puse triste por eso, porque desearía haber estado ahí en Guadalajara, pero pues no hay dinero. Sí. Y está la escuela y están los exámenes, etc. Estuvo Paramore. Ah, así Paramore, es, con su éxito, That's What You Get. Y pues muy, muy ambientado también el lugar ahí. ¿Quién no quisiera haber asistido a los premios MTV? Luego pues Metallica, una gran presentación. Katy Perry se cayó, se resbaló, ¿no la vieron? Se resbaló con pastel que había ahí, luego la quería recoger el guitarrista. Ajá. Y se cayó otra vez, y otra vez le quitaron la cámara, y luego ya apareció en la fiesta hot que salió abajo. Estuvieron muy buenos. Así es, de hecho, creo que ya están rolando las fotos en internet y en todos los Metrofloxes de ese. Y lo peor es que también, bueno, estuvo Belanova, y que se esperaba supuestamente que iba a ganar todas las nominaciones que tenía, que eran como 6, era el que más tenía, y pues ganó como unas 3, creo. No le fue tan bien. Pues sí, pero aún así no se puede quejar, la verdad. Es un grupo que es muy representativo del pop electrónico aquí en México y en Latinoamérica. Otro que también me llamó la atención fue Juanes, que ganó la nominación por solistas, creo, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. También rolas muy, muy padres los que tiene Juanes, y muy movidas también, muy pegajosas. Le dio gracias a Metallica, no sé si se fijaron que le dio gracias a Metallica porque dice que por ellos empezó y por ellos compró su primera guitarra. Wow. Y que pues así les hizo con el primer... Y pues ya, tocaron una canción nueva, Metallica, no recuerdo su nombre, pero estaba muy buena, con mucho espíritu. Así es, pues Metallica ya muy legendario aquí entre todos nosotros. Y cambiando de tema, pues el tema que tenemos para este día son los tatuajes y los piercings. Algo muy tocado en nuestra actualidad. Todos los jóvenes pues ahorita andan movidos por querer traer un tatuaje o un piercing, pero pues vamos a ver los pros y los contras que traen todo esto, la verdad. No, pues además de que, como podemos mencionarlo, pues es una moda y se está dando aquí entre los jóvenes de ponle tú, de edades de 14 a en adelante, ¿no? De hecho, los chavos ahora optan por hacerse un tatuaje leve o hacerse una perforación, ¿por qué no? Además de que, pues tiene... Varía pues dentro de la familia, o sea, de cómo te ven, o sea, la figura, el tabú que te dan en cuestiones a si estás perforado o no. Así es, de hecho, ya hasta los niños están más motivados por todo lo que ven a los mayores, lo que quieren ser, lo que quieren seguir, y pues es un mal ejemplo lo que se está dando, ¿no? Niños desde 11, 12 años están pensando en dónde se van a perforar. Y es que las influencias están bien fuertes. Así todos es. Los grupos que, por mayoría, no voy a ofender a ninguno, que son muy buenos, pero que tienen su estilo ya desde antes, legendario. Sí. Y les gusta usar este tipo de cosas, piercings, pintura de más. Y en los hombres también lo digo, y no tiene nada de malo, se ven muy guapos. Pero hay niños muy chiquitos que se quieren poner aretes y ni siquiera saben el significado. Que, porque tengo entendido, vienen desde hace mucho esto de los africanos, de culturas bastante raras. Pero no digo que sean malas, pero ellos tendrán sus razones. Y pues yo creo que todos hemos querido un tatuaje o un piercing siempre. Sí. Pero nuestros papás, gracias a Dios, nuestros papás nos cuidan. Están pendientes de todo lo que hagamos sobre esto, ¿no? Pues de hecho ya las perforaciones en las cuales nos llama la atención ponernos sería hablándonos en cuanto a lo corporal, lo que son los labios, lo que va a un lado así, por decir así, las esquinitas, la lengua, ¿por qué no? Aunque está muy derivado, ¿no? De que para qué sirve ese piercing en la lengua, ¿no? Ya los que me entienden, los que ya saben qué show, pues qué bien, y pues si se quieren arriesgar adelante, y si no, pues cuídense mucho. Está también lo que hablamos de las narices. Los piercings que van en la nariz y además los que van en las cejas, de hecho son los que son más leves, no son los que se, pues decías tú, órale, qué atrevido, qué tatuaje, que tengo entendido son los piercing más dolorosos. Pues de hecho te diré que no, o sea, los rebeldes de poquito. Además de que van en los brazos, en las piernas, y además el que está ahí en sexoso, claro que sí, lo que es el ombligo, porque no, me imagino que ya han checado o ya han visto ciertas chavitas pues que llegan a checar ahí una blusita y traen un piercing en el ombligo, o sea, súper sexoso. ¿No les ha tocado ver? Bueno, a mí hace unos días me tocó ver que una chica como de unos 16 años, más o menos, traía un piercing muy bonito de broqueles azules en el pecho. y como que no se le veía muy bien, como que le había caído infección, digo, sin ofender, pero... Ay, Dios, se veía bonito el piercing, pero como que su piel no lo resistía. Pues además, de, en cuestión a eso, pues hay que tomarse sus precauciones al momento de querer, pues, ponerse un piercing. O sea, que se chequen primero, que vean los pros y los contras de traer o no traer piercing. Y además que si optan por ponerse uno, que pues que se cuiden, pues que se estén checando para pues que no hubiera cosas así. Además, podemos mencionar, ¿no?, que algunos piercing están en las... en los sitios más impensables del cuerpo, o sea, donde tú menos te lo puedes imaginar, te puedes encontrar un piercing, o sea, es de lo más pro que pueda haber. Igual, mira que, ay, no sé, son bonitos. Sí, de hecho, o sea, pues, aquí no le gustaría traer uno, pero se ven bien, pero igual y pues uno no sabe de dónde vienen o de dónde mismo, de dónde se los llegan a poner, o sea, el lugar a donde asistes a que te lo, de donde te perforen y te pongan el piercing. Pues muchas veces no cuenta con los, ¿cómo se le puede llamar?, las necesidades, lo que tienen que cubrir el lugar, de insalubre o no. Pero muchas veces, la mayoría del tiempo, trae infecciones, aparte del piercing. Y que no se les ocurra ponérselos uno mismo. Una persona, porque, o amigos. Porque no puedes saber, te puedes decir que, ay, que quema la aguja o que la esteriliza supuestamente. Y en realidad no, y te cae infección y se ve bien feo. Yo creo que... es una cosa que deben pensarla dos veces y con el permiso de sus papás si son menores de 18. Y además de acudir a los lugares donde pues te pueden comprobar que están pues teniendo cuidado al momento de colocarte uno, y además checar en los sitios a los que vas que pues estén limpios, tengan buenos tipos de mantenimiento, que todo esté limpio y pues que no haya mucho desmane, porque sí, la verdad, una infección pues puede costarte hasta la vida. Así es, pero también pues los tiempos cambian y actualmente usamos el piercing como un modo de diferenciación, o sea, es decir, un símbolo de identidad o pertenencia a un grupo, o simplemente como un adorno nada más. Pero pues según la mayoría, ponernos un piercing en el cuerpo nos permite establecer una comunicación más directa con nuestro entorno. Es decir, con que nos vean ya con un piercing o varias perforaciones en el cuerpo, pues permite para algunos expresar su ¿cómo se llama? Su modo de ser. Sí, pues. Su género de gusto de música. Ah, por ejemplo, o simplemente su personalidad. Exactamente, su personalidad. Muchos expresan su personalidad por los piercings. En los piercings. Ya acabamos con los piercings, ahora con los tatuajes. ¡Quiero uno! Bueno, que no me dejan. Los tatuajes, yo creo que eso sí ya es más arte, más para el que los hace que para el que se los pone. Porque es como un lienzo en blanco, la piel de las personas, y que se pueden tatuar lo que quieran, pero lo malo es que es por el resto de su vida. Así que pues podríamos mencionar que si quieres ponerte un tatuaje, o sea, si tú llegas y dices, bueno, pues va, viene, me voy a poner un tatuaje, debes de pensar muy bien el motivo por el cual te los tienes que poner, porque se puede dar de que, como dice aquí mi compañera, los tatuajes son para siempre. Entonces, si tú quieres ponerte un tatuaje, deberías de pensar más bien el motivo, la razón o algo que te inspire a ponértelo, porque ese tatuaje lo vas a tener toda la vida. Y además de que irte a un por decir así, un consultorio o algo así para querértelo quitar, o sea, te va a costar una buena lana. Entonces, si quieres tener ese tatuaje, yo te daría un tip de pensarla muy bien por qué te lo debes de poner, porque eso te va a durar para toda la vida. Así es, no cualquiera se anima a ponerse un tatuaje. Y pues algunos amigos a mí me han comentado que la verdad no es fácil, la verdad duele bastante, porque es una aguja que está constantemente picando la piel e inyectando la tinta. Hay personas que se han llegado a desmayar mientras le están poniendo el tatuaje. Y también es un rechazo ante la sociedad. Mucha gente prejuiciosa que le gusta rechazar a las personas que tienen tatuajes. Sí. O que no puedes donar sangre, cosas así. Sí, claro, la verdad, un tatuaje pues también trae, como ya ven, sus desventajas. Muchos que traen tatuajes son discriminados, la verdad no sé por qué, pero igual es un modo de expresión para las personas. Pues culminando con los tatuajes y los piercings, podremos seguir con lo de las películas, porque yo quiero ir al cine y nadie me invita. Y las películas que hay para este mes serían, a ver, Tony, ¿cuáles son? Pues si quieres ver una buena película, o sea, algo medio viajado, o sea, quieres relajarte, quieres ver un buen trama, una buena situación, podemos recomendarte la película de El viaje de Teo, en el cual podemos ver la historia de un muchacho que está buscando a sus padres y pues su compañero o amigo le ayuda a conseguir esta. También tenemos en cuestión de acción, peleas, o sea, si te late las películas donde va a haber golpes y todo ese rollo, te recomendamos la película El Reino Prohibido, donde sale Jackie Chan y Jet Li, creo, compañero. Así es, la verdad va a estar bien padre. También tenemos la de Cómo Sobrevivir a Mi Ex, Pues una película muy épica, la verdad, está divertida. También tenemos El Gran Silencio. Wow, cállense todos. Y si te quieres reír, quieres una buena comedia, en realidad está la película, bueno, pues yo se la recomendaría, que es Una Guerra de Película, donde tenemos al actor Ben Stiller. Este actor salió anteriormente en una película, creo que se llama El Museo. Entonces, si te quieres tener unas hora y media, dos horas de pues sacar cura o tenerla con tus cuates en el cine, te recomendamos mucho esta película. En cambio, pasando a cuestiones de terror, escalofrío, algo así, está una película, la verdad, mis respetos, se llama El Espejo Siniestro. Ah, sí, es muy mencionada la película por aquí. Y pues dicen que está muy padre. Igual y para todos los que les gusta lo del terror y andarse asustando por allá. También una no recomendación, es decir, no vayan a ver esta película, es que ya nos dijeron, por aquí nos estuvieron comentando sobre esto. No vayan a ver, por favor, Un Chihuahua en Beverly Hills. Dicen que la película está ni al caso. Ok, das recomendaciones, nosotros le decimos ¡qué buena onda! ¡Hay que ir al cine! ¿Cómo de que no? Si te quieres divertir, ahí están las recomendaciones ya dadas. Ya sería cuestión de que tú dijeras, ok, yo me late por esta, quiero ir, quiero checarla. Pues adelante, ya dimos las recomendaciones. ¿Y por qué no? Pues ir con los cuates a relajarse un rato. Por el momento, nos vamos con un poco de música. Disfrútenla. Así es, una pausa musical y volvemos. Pero hoy no sé ni en dónde estoy, menos a dónde voy, y es que más que Bueno, regresando de este corte musical, como no, vamos a entrar en ámbito a enviar saludos a todas las personas, aquellas que pues nos han escuchado, nos han puesto atención en cuestión a este proyecto que estamos realizando. Y pues empezaremos con los saludos aquí con nuestro compañero Alexis. Así es, un gran saludo y un gran abrazo donde quieren que estén a todos los del 106 Matutino, que pues me lo han solicitado bastante todos. Varios amigos de otros planteles también y de otras escuelas nos vienen escuchando casi desde la UVM, desde el TEC, y pues me sorprende igual a todos. Gracias por escucharnos. Esto no ha sido posible sin ustedes. Y Candy, yo también le mando saludos a los de mi salón, que también me piden que les mande saludos. A toda la bolita de mis amigas, a todos, a Jazz, mi mejor amiga, a Alfa también, a todos, y también a Noé, que nos ha estado ayudando mucho. Y pues no sé, estoy feliz. Tony. Que no, yo también pues quisiera mandar saludos a todos los rezagados del 301. ¿Cómo de que no? Pues hay unos aquí de los cuales dicen que pues no los saludo, no comento de ellos. Y pues también hablando de compañeros, a los de 306 Matutino, que son pues un gran grupo, unos buenos compañeros, ¿cómo de que no? Y pues, ¿adivinen qué? Tenemos en cabina a nuestro jefe, Darío. ¡Yeah! ¿Cómo de que no, Darío, por favor? Saludos a Mandy. Yeah, venga, saludos donde quiera que estés y pues que te vaya bien en cuestión del concurso de química o física, creo, que en el que estás. Sí. Ojalá llegues al estatal. Muy inteligente. Si no es que ya llegaste, pero pues chévere. Primero que nada, tenemos pues unas preguntas para Darío, que pues como podríamos llamarles, él fue el que nos dio la idea de hacer este gran programa, que pues hasta ahorita lo que llevamos ha tenido gran éxito. Y pues primero que nada, Darío, ¿cómo te sientes ahorita después de lo que ya llevamos realizado? Que es poco, pero pues queremos más todavía. Estoy optimista realmente. Pensé que no iba a ser aceptado esto y ya tiene una muy buena respuesta por parte del director, de algunos alumnos, aunque me han hecho críticas en la página y bueno, todas las críticas, como ustedes bien lo dicen, son bienvenidas, pero estamos trabajando en eso. Vamos a hacer el programa, creo yo, un poco más dinámico y también hacer unas modificaciones en videoseries.net para cambiar un poco la página. Y hablando en cuestión a página, pues que quisiera comentar que aquí nuestro compañero y jefe es uno de los pensadores de la página, no sé si la conozcan, viaseries.com. Fue uno de los, por decirlo así, creadores. Creo que, o sea, ¿cómo empezó todo esto? Creo que empezó con una pequeña página, ¿no? En su grupo, en el segundo semestre. Sí, lo que pasó es que yo tuve un problema con el profe Oscar. En aquel entonces me peleé con él y ya le presenté el proyecto. Y me dijo, estaría bien hacer una página, pero para toda la escuela. Empezamos con una versión muy pequeña en PHP Nook, de un sistema que usábamos antes. Bastante complicado y bastante poco amigable para los usuarios, ¿no? Al final, muy fácil de administrar, pero muy difícil para navegar. Después, este año teníamos que hacer el servicio social y yo dije que no quería hacerlo en algún lugar fuera de la escuela. Y la forma más fácil que se me ocurrió fue hacer una página de internet, ¿no? Y pues una cosa llevó a otra, desarrollé un proyecto donde estaba incluido entre ellos un podcast, que es el que ustedes graban. Uh-huh. Y pues salió bien, el director lo aprobó. Ahorita estamos alrededor de 15 personas haciendo el sitio. Y va trabajando bastante bien. La idea es de que los alumnos tengan un medio de comunicación hacia afuera y no nada más sea Kobash, no era el que esté dando a conocer sus noticias y los eventos que pasan. O sea, sé que esta página viene realizándose no dentro solamente el VSR, sino que además se complementa con todos los Kobash, ¿o cómo está el rollo? No, mira, la idea principal ahorita es nada más plantear el VSR. Ya después, si el proyecto gusta, si el proyecto le llama atención a otros Kobash, pues se puedan compartir el sistema, que incluso que hay un sistema nada más para Kobash VSR y otro sistema nada más, por así decirlo, a Kobash Reforma, Kobash Norte o Nuevo Hermosillo, o por qué no, cualquier otro Kobash del estado. Y esto se podría llegar a englobar, así como lo mencionamos anteriormente, o sea, que todos, en cuestión alumnos de bachilleres, Kobash, por decirlo así, pues lleguen a enlazarse por medio de esa, o comunicarse por medio de esa página. Sería lo ideal. Ok. Te veneramos, Darío. Mis respetos, la verdad. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué me gusta? Muy buena pregunta, no lo sé. Algo literal. Sí, es que si me dices, ¿por qué te gusta el internet? Pues... En general, porque... No sé, bueno, me llama la atención. ¿Por qué te gustó la idea del podcast? La idea del podcast, pues porque es algo... Bueno, yo tenía un iPod, me acuerdo, hace un año, que se cayó y se quebró, pobrecito. Y pues me llamó mucho la atención programas de radio que se grababan y los podías descargar y oírlos cuando... Con las noticias nuevas y oírlos cuando anduvieras fuera de tu casa y no necesariamente que tuvieras que estar pegado a un aparato de radio o cómo se dice, o con una computadora al lado, pues, o sea, que los pudieras escuchar en tu iPod y Y que fuera algo nuevo, pues. Así es, ya en la página de www.podcast.viesaris.net, pues ya hemos estado checando que ha habido algunas actualizaciones y creo que ya hay una relación con iTunes, ¿no? Desde la misma página. Ah, sí, algo muy importante. Pueden entrar a iTunes, bueno, desde el iTunes lo pueden descargar de iTunes.apple.com. Ajá. Lo pueden descargar y nada más, cuando esté instalado van al Apple Store y ahí buscan... iTunes Store, y ahí buscan Kovash o buscan VI Series o Kovash VI Series y les va a aparecer, es el único podcast de un Kovash que hay hasta ahorita. Pues de hecho son muchas ideas, o sea, son nuevas ideas que se van innovando y pues gracias a alumnos como tú, pues podemos llegar a expresarnos pues a un nivel más alto, más tecnológico, más suave. Si quisiera repetirnos la página para en cuestión al iTunes. Bueno, funciona con iTunes.com y los lleva directamente, no es igual, iTunes.apple.com o puede ser apple.com/iTunes, o sea, o busquen iTunes en Google y ya. Ok. Si no se acuerdan de algo, busquen en Google. Yeah, venga. El Salvador. Ok, en esto, pues, no sé, ¿cuánto tiempo le has dedicado? Todas las vacaciones y lo que da de clases. ¿Pero te gusta desde siempre? Pues desde que tengo internet, todo el día, sí. ¿Te clavas mucho en eso? O sea, lleva todo tu día. Pues no todo mi día. Desde que salgo de aquí, llego a la casa. Entonces, eso es bien por uno, o sea, o hobby. Es mi hobby. ¿Qué? No, pues está bien. Entonces, gracias Darío, gracias por la entrevista. Nos gusta mucho conocer a las personas y créeme que no te terminaríamos de conocer porque eres una persona bastante completa. Bastante interesante, la verdad. Sí. Y entonces vamos con más música. Disfrútenla, baby. Así es, otra pausa musical y volvemos. How do you describe a feeling? Only ever dreamt of this. ¿qué tal? Volvemos después de este corte musical. O sea, ojalá les haya gustado la rola. En verdad se los digo. Y pues entrando en cuestión de temas, vamos a hablar de un pequeño peculiar. No sé si les haya pasado, me tomo como ejemplo, de que cuestiona transporte en las mañanas, ¿sabes? De esas cosas que se levantan a las 5:30, yo qué sé, y pues quieren agarrar el transporte público, pues para llegar a una hora más o menos conveniente aquí a la escuela, y que les toca que o el transporte no llega, o si llega, viene pues con un conductor que pues la neta no le pasa ni por la mente pararse para pues poder que te transportes a tu escuela. Llegar. Y pues en realidad, o sea, batallas mucho en cuestión de eso. Ahora pues les voy a comentar que ahora me tocó vivir una cosa así, de que teníamos que llegar pues aquí a la grabación de su programa, y pues el camión creo que se averió, no sé cómo estuvo el show, no sé cómo estuvo el rollo, que se averió y tuvimos que esperar al otro transporte, además de las personas, o sea, no nomás yo, sino que también las otras personas que venían ya en ese transporte, tuvieron que esperarse a que pasara el otro porque, o sea, hubo fallas, no sé si sería en cuestión de motor, otras cosas, y pues la neta, deberíamos agilizar. Además tenemos un problema aquí en cuestión del Boulevard Vildósola, en el cual se planeó que en 15 días se colocara un semáforo, aquí como vemos, y pues en realidad no se ha solicitado, no se ha puesto a labor, y pues en cuestión de cruce de peatones o de alumnos, porque en realidad aquí arriba pues checamos que sí hay un buen bajón de alumnos en cuestión de cruce después de bajarse el camión, que pues no sirve para sin, nada el semáforo. Exacto, un monitor. Sí, o sea, está ahí nomás, o sea, luciando rojo, anaranjado, verde, y pues la neta no eso no funciona de nada, y además de que los no es por insultar a ninguna persona que vaya enfrente del volante, y que pues no se detiene, o sea, no hace ni siquiera una pausa para que el alumno o la persona que vaya a cruzar pues llegue a la otra parte, porque en realidad no sé, pues es como que estás toreando un toro, o sea, como que voy, no voy, sí voy, no, regresa, porque te van a atropellar. O sea, es un rollote para cruzar. O sea, le estoy tomando, por ejemplo, menciónanos, Alexis, si te ha pasado algún hecho por el estilo. Pues la verdad, sí, muy cotidiano estos eventos, y luego, pues no para ofender a nadie en el SUBA, pero igual y a veces son muy déspotas y se siguen, aunque venga medio vacío el camión, se siguen, o vienen muy lleno y apenas se está subiendo cuando ya te están arrancando y vas con medio pie afuera del camión. Ok, ahorita que dices lo del semáforo, que se parece al celular, ¿no? Que aquel que tenía semáforitos así, necesitas por los lados, que está cambio y cambio. ¿Te das cuenta que están los semáforos? Además, yo creo que ese semáforo nada más le falta bailar, güey, para tener ya... Para tener el estilo así del celular, así como que muévete. Sí, mi agüita, ahorita que dices lo de los camiones. No por ofender igual, pero hay algunos que no saben ni manejar. Los choferes que les digo, bajan, le aprieto el botoncito y bajan, y me bajan hasta la quinta calle. Hasta la quinta casa de mi casa, vaya la redundancia. No, y además que como lo comentó aquí el compañero Alexis, de que vamos, tienes de que van subiendo patrones, y pues los cuales no avanzan en el camión, o sea, se quedan ahí en la mera puerta, y es de que vas y ya deberían de ponerle batanga, o sea, de que tienes que estar atrás, de que, o traer un patín, pagarle el dinero y agarrarte la rula y vamos, ahora, acelérale, llega. Y es de cuestiones de que no tarda, ponle tú 10, 9 minutos en llegar al lugar, a la parada donde pues lo estás esperando, tarda hasta una hora, y es de que, o sea, llegas tarde a la escuela, llegas tarde a los compromisos a los que tienes, y es todo un rollo, es todo un show en realidad. Y además, hablando de camioneros, o sea, conductores, hay algunos que pues no te respetan, o sea, te faltan al respeto, y pues la neta uno no se quiere meter, porque pues dices tú, ese que va conduciendo, al momento de bajarme, como comentó Candy, te bajan dos paradas más enfrente donde te debería de bajar. A mí me tocó una, pero pues ahí sí yo le erré, porque medio venía jetón en la mañana, y pues debí haberme bajado aquí enfrente de Ley Palo Verde. Me vine bajando hasta el expendio Corona, que es hasta allá. O sea, me tocó la de perder y venirme a pie hasta la escuela. Y pues hace que venía muy adolorido después de hacer pues una rutina de ejercicio, y pues venía cojeando de un pie, casi llegaba arrastrándome a la puerta. O sea, fue todo un show, la verdad. Entonces, de que unas recomendaciones serían de que si al momento que vas a venir a la escuela, tú que eres estudiante y pues sales a cierta hora, dices tú, sobre, llego a las 7 y ya entro, venirte, por decirlo así, media hora antes de la entrada o si vas a agarrar un camión, irte a un lugar donde esté menos, donde haya menos personas para que te puedas agarrar y chance y agarras un asiento y pues te la viene relajada sí, todo el camino. Yo, yo llego a las 6:30 aquí a la escuela porque antes llegaba a las 7:14 y le decía al maestro, no, es que el camión y cosas así, no, no, no. Y luego no te toman en cuenta esa excusa. Luego aparte, una... Otra es, de hecho, que cuando estás en la parada parece que te están toreando en el caso de que estás esperando una ruta exacta y pasan como 4 rutas seguidas de las que no estás esperando. Y no te levantan, y cuando realmente pasa la que estás esperando, no te levantan. La otra cosa que no traen la máquina que registra las tarjetas. Así es. Y tienes, habemos muchos que compramos la tarjeta, la que se carga y que no te sirve. Ahí estás, le haces la parada. Y como no sirve la máquina, ajá, pues te tienes que esperar hasta el que traiga la máquina y pues ahí pierdes más tiempo. Y pues en realidad este es un problema, pues como les dije, unos pequeños tips ya prepararse antes de que llegue el camión. Y como les dije, si quieren llegar a su destino a la hora que es, pues tomar el camión una media hora antes, dependiendo hasta qué distancia quieran llegar. Por ejemplo, pues si vas de una colonia, por decir así, en mi caso, Altares, Cuauhtémoc, pues ponle, tienes una cita a las 8, agarrar el camión por ahí de las 7:40 más o menos, para que tarden 20 minutos en llegar y pues, llegues a tu destino. En cambio, si son distancias largas de tu casa a Cobach y ponle, vives, no sé, Manga, El Saguaro, toma el camión 45 o 30 minutos antes de la entrada a tu colegio para que pues llegues a tiempo y pues no estés batallando ahí en cuestión de los autobuses, porque en realidad pues es un problema. O bueno, otra más fácil sería pues comprarnos un carro, ¿por qué no? Págamelo. No sé, dijo que ya está haciendo frillito, ya. Sí. Frillito. Ya, han estado más, ¿cómo se llama? Un poco más frías las mañanas aquí, al menos aquí por el Cobach, ha sentido. Pues ya, véngase con un suetercito al menos, no se traigan tampoco el rompevientos, el chamarrón. ¿Por qué no? Digo, todo lo que sea para prevenir una enfermedad está bien. Yo traje el lunes mi suéter porque me dio frío. Mi mamá, ponte el suéter, mi hijita. Y yo sí me lo puse. Y llegué al salón y pues había uno que otro, pero dispersos por la escuela. Y no sé, me vieron raro, pero al otro día ya iban todos con suéter. Y yo ese día no llevé suéter y no hizo frío. Vaya, no sé. Impusiste moda, Candy. Tendré un sexto sentido, pero no sé, por lo menos no me he enfermado. Bueno, entonces el día estuvo todo bajo control gracias a la mamá de la Candy. Y pues, siguiendo con algunos saludos especiales. A todos los cumpleañeros de, pues, el día de la transmisión. ¿Por qué no? Porque queremos decirle que pues este programa es grabado. No crean que es en vivo. Tuvimos que asistir un día después de la grabación normal. Y pues este programa grabado. Y para todos los compañeros que pues se les da su día en esta misión de su programa, pues felicidades, como de que no, y ojalá se la pasen chévere, se la pasen chilo con todos sus amigos y pues familiares, ¿qué no? El lunes cumpleaños una amiga mía que se llama Leti, la que se ganó el boleto del 305 matutino. Leti, muchas felicidades y pues que te la pases bien el lunes. Bien, y comentarle que pues esa es una compañera mía, pues estuvo 2 semestres anteriormente conmigo y pues también felicitarla, felicidades Leti. Habrá que hacer una canción nueva, ¿no? Bueno, no de mañanitas, pero de feliz cumpleaños. Tenemos que meterla aquí en el programa. Meterle otro ritmo, ¿por qué no, verdad? En realidad. Otra cosa muy importante es que nos den su opinión, porque es de las cosas que yo creo que más nos interesan y que les gusta el programa. Entren a podcast.viadeseries.net. Ahí nos pueden dejar sus comentarios y para hacer un mejor programa y que les guste. Así es, nosotros hacerlos válidos aquí en el programa, porque pues técnicamente este programa es para ustedes y se tiene que hacer lo que ustedes quieran. Cucu. Nos vamos con algo de música, ¿verdad? Porque ya yo creo que ya estamos bastante estresados. Ahora sí, venimos algo movidones, necesitamos un poco más de música. Y además, para ya al final darles lo que es la frase de la semana. La frase de la semana es dada por Candy. El que solo busca la salida no entiende el laberinto. Y aunque llegara a encontrarla, seguiría sin entenderlo. ¡Wow! ¡Qué profundo! Vamos con música. noche es música y pasión. Agradeciendo a todos en general, amigos, enemigos, pues la verdad, no sé, yo creo que gracias a ustedes hemos sido nos ha ido bien y queremos crecer junto con ustedes y que les guste, pues gracias de nuevo. Nos vamos a despedir ya del programa, esperemos mucho que les haya gustado. A ver, ¿qué tienes para decir, Tony? Pues en cuestión de agradecimiento, agradecerles, y si quieren enviar, como ya les mencionamos, sus opiniones, saludos, o sea, es muy bueno recibir sus comentarios y pues, ¿por qué no? O sea, checarlos y reflexionar acerca de lo que nos están mencionando. Y además puedo decirles que ojalá y nos puedan acompañar en nuestra próxima emisión del programa, la próxima semana, y pues, o sea, que se la pasen chilo y pues gracias por escucharnos. ¿Va a estar Pau la próxima semana? Ah, sí, parece que sí. Pero yo no voy a estar, lástima, amigos, no los voy a poder acompañar. Te vamos a extrañar. Así es, los voy a estar escuchando, ya saben. Un agradecimiento muy especial a todos los que pues nos han dejado sus buenos comentarios, buenas críticas aquí en el programa. A todos los del staff que han hecho posible pues este programa. Saludos a todos los que nos siguen, también. Pues despedirnos, sí, la verdad, esperamos que les haya gustado. Y pues nos vemos la próxima semana. Los queremos. Y pues decirle además, ¡qué buena onda! Ojalá se la pasen chilo. Bye, chao amigos. Nos despedimos. Cuídense, nos vemos. Nos vemos. Chao. Yeah. Ser igual a...